52 Hz bass. Dime dónde estás, que extraño el bellacao, las noches de perreo. Dime dónde estás, dime dónde estás, que ando mirando la foto de cuando chingamos. Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos. Nos comimos en el carro al cuarto, ni llegamos. Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste. Estoy pronto para repetir, lo estoy en el barco. No lo tengo en un blog, no te encuentro en ninguna aplicación. Dime si fue que volviste con aquel cabrón, porque a mí no me molesta ser tu chillo. Tú no eres monjo, ni yo monaguillo. Me tienes loco, ese culo estoy en pillo. Si se abre un OnlyFans, la baby se hace mío. Mauri Mancilla.